El amor al fin llegó, se ha sumado a mi puerta. Me lo dijo el corazón, que tú eres la mujer perfecta. Al momento en que te vi, yo sentí en tu mirada que tú eras para mí, mi querida, mi amada. Para agradecerle a Dios el haberte conocido. Te quiero tanto, tanto, mi amada querida. Al momento en que te vi, yo sentí en tu mirada que tú eres para mí, mi querida, mi amada.